peligroso, sos un millonarioso. No se pongan nervioso cuando vean a los mafiosos. Oso, peligroso, sos un millonarioso. No se pongan nervioso cuando vean a los mafiosos. Oso. Yo te vi pasar. Lora Sanaga. Tú me gusta cuando te subes la mini parrilla. Yo la invito, ella me acepta la salida. Pa' abajo nosotros estamos siempre, vamos en ascenso. Pa' arriba el culito, ella mueve despacito. Pa' abajo, lentito, bájalo, hello. Te rescato, no baja show. Sé que te quieres pegar de flow, yo, flow, yo. Lentito, bájalo, hello. Te rescato, no hago show. Sé que te quieres pegar de flow, yo, flow, yo. Yo te vi pasar. Lora Sanaga. Un morreo tan. Ella está activa. Mi hijita ta ta ta. Con el nem nem nem nem. El triángulo. Bra. Pues ahí. Next level. Con el Escobar. Dije Francie.